Se te nota que estás estresada, que llevas mal la racita de amores. Se te ve en la mirada que no está pa' pedirte favores. Pero relax, que la cura la tengo yo aquí. Pasadito con final feliz y una puesta de sol que no duela la cara de tanto rey. Venga niña, ya de corazón, queda un día y medio pa' vivir, que yo te quito el estrés. Con dos besitos en la boca, un toqueteito que pongas tu mente en modo reset. Que olvide toda la paranoia, porque vida hay una sola, que tú eres la que controla el mando de esta consola. A mí por ese culito cometo un delito, y por esa boquita tuya que se ve que besa rico. Tú me tienes loco, loco, loquito. A ti te loco, loco y no te lo quito. Tú tranquila y chilea, vale que todo el mundo te vivía. Bájate la botella completa y nos escapamos pa' la playa sin que nadie lo sepa. Te sientes ahí coqueta, afuera la mala vibra. Baby, ya no te inquieta, que yo te quito el estrés. Con dos besitos en la boca, un toqueteito que ponga tu mente en modo reset. Que olvide todas las paranoias, porque vida hay una sola, que tú eres la que controla el mando de esta consola. Te quito el estrés, guitarra, candela, vinito y ganas de comerte. Toita completa, tengo la receta. Piel con piel, pega como una lapa. Atate al cuello como corbata. Ven, bebé, te llevo al cielo. Voy que muerdo, voy sin freno. Yo seré tu ron con hielo, el que apague todo tu miedo. Que yo te quito el estrés. Con dos besitos en la boca, un toqueteito que ponga tu mente en modo reset.